hace cuestión de 2 semanas está funcionando aquí en Pereira, la primera clínica creada exclusivamente para manejar el cáncer en el eje cafetero, y la inauguración fue ayer, la estuvo presidiendo el doctor Arturo López, oncólogo y cofundador de la clínica Oncólogos del Occidente. Doctor López, bienvenido a Caracol Radio, ¿cómo está? Gustavo, muy buenos días y muchas gracias por habernos invitado y por estar aquí con nosotros hoy. ¿Por qué escoger a Pereira para esta clínica? Pereira es un polo de progreso, es una ciudad pujante, es una ciudad que está pasando de ser una ciudad intermedia a ser una ciudad muy, muy bien localizada y muy centrada. Por esa razón se merece y merecía tener las mejores oportunidades en cuanto a la salud, y por eso hemos pensado en ubicar en esta primera clínica, esta primera unidad completa para el manejo del cáncer en la sede de la ciudad de Pereira. Doctor López, ¿qué elementos hacen diferenciar esta clínica de las demás? Sin demeritar en ningún caso las otras clínicas que son muy buenas a nivel nacional, la Oncólogos del Occidente Pereira es la primera clínica diseñada única y exclusivamente para el manejo del cáncer. En general, en las otras clínicas grandes, la oncología hace parte de una clínica grande, de un sistema grande, y es un departamento de esas clínicas. En la clínica de Oncólogos del Occidente de Pereira, lo fundamental y la unidad es el cáncer. Ahí está toda la parte de diagnóstico, toda la parte de manejo, tratamiento, cirugía y todo lo que corresponde al manejo del cáncer. Entonces es una unidad dedicada única y exclusivamente al manejo del cáncer. Doctor López, en cuanto a los equipos, a los desarrollos tecnológicos que permiten combatir esta enfermedad, ¿se encuentran ustedes a la vanguardia respecto a, por ejemplo, el acelerador Infinity? ¿Esto qué es? El manejo del cáncer requiere de mucha tecnología y de muchas cosas nuevas que se están logrando. En este momento tenemos en Colombia aceleradores lineales, que son los equipos que hacen radioterapia para el tratamiento del cáncer. Pero este acelerador que colocamos en la ciudad de Pereira es el acelerador, se llama Infinity. Es el primer acelerador Infinity que se instala en América Latina. No hay ningún otro desde México hasta la Patagonia que tenga la tecnología que tiene esta máquina. Y esta máquina nos permite a nosotros hacer el tratamiento de radioterapia del cáncer, y además estamos iniciando una nueva técnica en este tipo de manejos, que es la radiocirugía o radioterapia estereotáxica, en la cual nos va a permitir en algunos tipos de tumores no tener que hacer cirugías abiertas, sino simplemente con altas dosis de radiación en muy corto tiempo poder resolver los problemas del cáncer de los pacientes. Doctor López, los pacientes que pueden acceder a estos servicios y a esta tecnología y el nivel tan especializado que ustedes manejan, ¿son solo pacientes privados, digamos, o está abierto a EPS y a todo tipo de pacientes? Completamente toda la población del eje cafetero, de Risaralda y de Pereira tiene la oportunidad, incluso de Colombia, porque nosotros trabajamos con todas las EPS, con el régimen contributivo, con el régimen subsidiado, obviamente con particulares EPS, incluso ya tenemos convenios con el exterior para traer pacientes a hacer tipos de tratamientos de estos nuevos en nuestra ciudad. No solamente la parte del acelerador, sino que tenemos la central de mezcla, la posibilidad de hacer la quimioterapia hospitalaria, todos los medicamentos, un gran servicio de investigación en oncología. Participamos en más de 27 estudios clínicos internacionales, entonces tenemos un bagaje que nos da esa tranquilidad de poder prestar ese servicio en esta zona del país. Es una excelente noticia para toda la gente, no solo del eje cafetero, sino toda la gente de Colombia que puede venir aquí a la clínica Oncólogos del Occidente. Doctor Arturo López, muchas gracias, un abrazo para usted. A ustedes muchísimas gracias y muchas gracias por haberme recibido. Y Gustavo tiene el uniforme de la clínica, están igualitos. Ah, no, ¿es un regalo para Pereira en sus 150 años? Definitivamente un regalo. Mira qué billete tan complicado.